Bueno, bienvenidos a la fiesta de todos los santos. Incluimos en la fiesta a los hombres que vienen de entretiempo, que están santificados. Incluidos entonces en esta incontable nómina de amigos de Jesús. Todos los santos y santas de la historia, celebramos entonces el triunfo de Dios y de su amor en ellos. La victoria de Dios en estos hombres y mujeres que son quienes nos han precedido en el camino de la vida y de la fe y que desde su gloria ya alcanzada nos miran con mirada solidaria, solícita, nos miran con amor, saben por lo que nosotros estamos pasando, porque ellos ya pasaron por ello, saben de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, saben de nuestros proyectos, saben también de nuestros fracasos, saben de nuestro gozo espiritual, los santos saben de nuestra vida de pecado, todo lo que nosotros experimentamos, ellos ya lo vivieron, pero son santos porque perseveraron en la fe, es decir, en la fidelidad, la fe a lo largo del tiempo, hasta el final. Y al celebrarlos a ellos, entonces, queremos recibir ese abrazo solidario, esa mano extendida de tantos hombres y mujeres que perseveraron en la fe, para que nosotros que todavía estamos en camino, no llegamos todavía al santuario, estamos peregrinando por la vida y por la fe, necesitamos de su aliento, de su apoyo. Cuanto más cuando quizás podamos estar en momentos más de cansancio o de duda o de desánimo. Y ahí están los santos como nuestros fans, como nuestra torcida, nuestra hinchada, digamos, tratando de darnos aliento para que no bajemos los brazos en el camino de la vida, en el camino de la fe. La imagen del libro del Apocalipsis, que como ustedes saben significa revelación. Juan tiene una imagen muy linda en un sueño con revelaciones, la imagen de una inmensa, incontable muchedumbre de hombres y mujeres vestidos con túnicas blancas. Han sido lavadas esas túnicas, purificadas, dice Juan, en la sangre del Cordero. Es una imagen poética, claramente. Han sido blanqueadas en la sangre. La sangre es la sangre del Cordero, que en el libro del Apocalipsis es el Cordero degollado que está de pie junto al trono de Dios. Es Cristo, que está de pie porque está resucitado, pero fue el Cordero degollado, fue el Cristo crucificado. La sangre es su amor. Y en su amor, esta muchedumbre de hombres y mujeres revestidos de túnicas blancas fueron blanqueando, purificando, lavando sus vidas en esa sangre. Para eso tuvieron que sumergirse en esa sangre, es decir, participar de ese amor dolido y entregado. Los cristianos del Apocalipsis son cristianos perseguidos por la bestia, que en el libro del Apocalipsis es un nombre, uno de los nombres con los cuales se menciona al emperador romano, que reivindicaba ser Dios y reivindicaba adoración. Y por tanto, quien no adoraba al César merecía ser tirado al circo romano, a los leones. Y ahí iban acumulándose mártires y mártires y mártires, aquellos que tenían en su frente el sello con el nombre del Cordero. En contraposición a los que en el libro del Apocalipsis llevan en su frente el número de la bestia, el 666. Los idólatras, los que tuvieron un único absoluto, el poder del momento. Y por eso entonces los santos son aquellos que destronaron de su corazón a un falso poder y solamente permitieron que en su alma tuviera un solo poder, un solo rey, un solo señor, tan poderoso que estaban dispuestos a dar la vida por él. el cordero degollado, en cuya sangre ellos blanquearon sus vestiduras. Es decir, se sumergieron en ese amor y no lo traicionaron. Por eso llevan su nombre en la frente. Y entonces, ¿quiénes son estos santos cuyos nombres desconocemos? Y en todo caso es una imagen, insisto, simbólica de una infinidad de hombres y mujeres que a lo largo de la historia, de la vida, han seguido el rumbo de Jesús, no traicionando esos valores, no traicionando sobre todo ese amor. ¿Cuál es hoy el poder que nos secuestra el alma a nosotros? ¿Detrás de qué o de quién vamos? ¿A qué adoramos? ¿Qué nos alegra? ¿Qué nos angustia? Y probablemente, bueno, cada uno tenga también sus motivos de a veces de euforia, de alegría y de angustia. No siempre motivos humanos, auténticos, motivos divinos, motivos genuinos. También nosotros somos adoradores de la bestia. También nosotros tenemos absolutizaciones. Nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro deseo de fama o quizás de riqueza, nuestro bienestar. Cada uno sabe a veces detrás de qué va, detrás de qué se fatiga, detrás de qué se cansa. Falsos dioses, falsos poderes que sin embargo van secuestrando nuestra salud espiritual y física y psíquica. Y entonces Jesús quiere ser nuestro liberador, nuestro rescatador. Quiere que vivamos y muramos por un motivo auténtico y verdadero, no por falsos motivos. Ayer charlando con este grupo de hombres de entretiempo, les decía, ojalá, les dije, a esta altura de sus vidas ustedes se den cuenta, más les vale, que desde siempre y para siempre un hombre, una mujer, vive fatigado y corriendo y yendo de aquí para allá y trabajando y haciendo todo lo que hace, en el fondo, lo sepa o no lo sepa, en el fondo, para experimentar amor, para ser estimado, para ser felicitado, para ser amado, para ser aceptado, para ser reconocido, para ser amado y para amar. Y que en última instancia, nuestras búsquedas, aquellas que a veces nos enajenan y nos convierten en personas competitivas, súper estresadas, malhumoradas entonces, hostiles, violentas, celosas, envidiosas, todo eso degradado de nuestro espíritu se debe al hecho de que vamos detrás de una falsa plenitud, de una falsa realización, de un ídolo, de la bestia. Y entonces necesitamos reconocernos no en ese perfil de los adoradores del poder de turno, de lo que para nosotros es poder, a ver, sino reconocer que en el fondo lo que buscamos es amor. Y entonces tenemos que decir, si yo lo que busco entonces, lo que necesito es ser amado y amar, ¿por qué no me aplico a vivir de tal manera que pueda amar, que pueda dar la mejor versión de mí mismo a los míos y más allá de los míos también, a los demás, y recibir el amor, pedirlo con humildad porque lo necesitamos? Por eso entonces, todos nosotros que corremos, que nos fatigamos, que nos cansamos, necesitamos volver a poner como esa vocecita que resuena, ¿no?, en el GPS recalculando. Bueno, el entretiempo sirve para, a un momento de la vida, recalcular, reorientar mi vida hacia lo único verdadero, hacia lo único bello, hacia lo único absoluto. Y entonces sí vivir y morir por ello. Como los mártires del libro de Apocalipsis y como los santos que describe Jesús con las bienaventuranzas. Los pobres de espíritu, los misericordiosos, los que luchan por la justicia, por la paz. Los que saben perdonar, los que son sensibles, misericordiosos y compasivos. Todos ellos, los que lloran, todos ellos que sufren la coyuntura que les tocó vivir, la vida que les tocó vivir, esos se van blanqueando, se van purificando, se van lavando en la medida que atraviesen todas esas dificultades y su corazón sea un corazón más humilde, más pacífico, más sosegado, más sensible y solidario. A cada generación de cristianos le tocó un tiempo, una época, una circunstancia, una coyuntura. A nosotros la nuestra. Y es en nuestra historia, con tantas dificultades, de mucho tipo, de mucho, digamos, de muy variadas dificultades o problemas de salud física o psíquica, esas enfermedades que a veces se enquistan en nuestra vida y no nos abandonan, se prolongan mucho tiempo, problemas económicos, de trabajo, quiebras, problemas de relación. Hay un montón de problemas que vamos atravesando y esas circunstancias adversas son como un amasado, un masaje que la vida y Dios a través de la vida va haciendo. Pero es un masaje que es para ablandarnos, para hacernos sentir vulnerables, humanos, para que salga de nosotros, a partir de esas dificultades, para que salga de nosotros un hombre, una mujer sensible, humilde, manso, solidario, servidor. No dificultades que terminen endureciendo como una roca nuestro corazón y pervirtiéndonos en personas resentidas, envidiosas, competitivas, protestonas, amargadas. Todo lo contrario, la adversidad entonces puede ser vivida por nosotros como ese tratamiento intensivo que Dios utiliza para masajear nuestra alma, para ablandarla y para que finalmente reconozcamos que la vida, tal y como nos tocó vivirla, en la circunstancia, en el tiempo, en el país, en el lugar que nos tocó vivir, la vida es una enorme posibilidad de crecimiento y de santificación. Por eso entonces vamos a pedir al Señor que estos hermanos nuestros, los santos, que atravesaron distintas circunstancias a las nuestras, pero semejantes adversidades, y pudieron permanecer fieles a Jesús, que también ellos se solidaricen con nosotros para que, viéndonos fatigar, transpirar, ¿no?, nuestra marcha de la vida y de la fe, nos ayuden a ser mejores personas. Que entonces podamos sentirnos no tan lejos de ellos, ni a ellos tan lejos de nosotros. Que podamos sentir esa comunión de los santos, que justamente es el motivo de la fiesta de hoy, de la fiesta y la celebración de hoy. Bueno, demos gracias a Dios por su obra en nosotros. Demos gracias por todo lo que nos tocó hasta ahora vivir, por lo bueno que pudimos festejar, por lo duro que pudo dejar en nosotros algún rasgo más cristiano, más evangélico, porque tanto lo bueno como lo malo son circunstancias a través de las cuales Dios va lavando nuestra vestidura, nuestra alma, en la sangre del Cordero degollado y ahora resucitado porque está de pie. Bueno, que podamos llegar alguna vez a formar parte de esa escena. El trono de Dios, el Cordero resucitado a la derecha, una enorme muchedumbre de hombres y mujeres fieles, y que ahí podamos también contarnos nosotros. Pidamos esa fidelidad hasta el final.